Que mis amigas sin que se ofendan me dejen sola. Aunque les agradezco que se preocupe por mi dolor, pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento a desurrir. Ofenda, me dejen sola.